que bajan como en tobogán. Y si te descuidas ya no queda nada. Hay ropa, calzado, ya es pa' cocinar. Y hasta celulares pa' poder chatear. Trae a tu vecina, no, no vengas solito, que aquí se remata todito, todito. Gran remate, precios bajos. Corre, corre, que se acaba el cajón. Lo barato no está en la tele, está en la feria con este fiestón. Gran remate, precios bajos. Llévate todo sin preocupación. Aquí vendemos con ritmo sabrosón. Porque el ahorro se nota en tus bolsillos. El gran remate. Todito, todito. Gran remate, precios bajos. Corre, corre, que se acaba el cajón.